arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Y dónde, dónde está ese amor? Quiero saber dónde está el amor, que esa no se ve. Desapareció ese parque que los adolescentes se ocultaban para jugar al amor. Y ya no se ven esas niñas que al salir de la escuela, como dice. Todo se interesa y a ninguna le importa que le regalen un clavel a un poema envuelto con una rosa. Quiero yo saber dónde está el amor. Las palmas arriba, vamos. ¿Y dónde está ese grito de las chicas? A ver.